La ra ra ra ra la ra ra ra ra la ra ra ra ra la ra ra ra ra. Rancho, yo quedo solo y mi perro sin comer. Casita de lata, derrumbe y olvido, con otros iguales, vivo junto al río. Nunca fui a la escuela, no leo ni escribo, y si andan peleando por el voto mío. Salgo con mis hijos a hurgar la basura de los edificios. Sueño con un sueño que me está prohibido. Soy el invisible, el que nunca ha sido. Bienaventurados, benditos los ricos, consiguen de todo con el apellido. Me sale la bronca si me tomo un vino, me hierve la sangre conteniendo un grito. Afiliado a ningún partido, no quiero limosna, no soy un mendigo. Sueño con un sueño que me está prohibido. Soy el invisible, el que nunca ha sido. La, la, la.